FM 92.9 MHz, transmitiendo desde Radiópolis, la ciudad del radio, Ayuntamiento 52 en la capital de la República Mexicana. Teléfono 510-4780. Gracias por sus reportes.